Seguimos en Periodismo en Movimiento y ya estamos comunicados con Juan Pablo Cacielo, que es secretario general de AMSAFER Rosario, el gremio de las y los docentes, porque, bueno, lo convocamos para que nos cuente un poco la situación allí de Rosario, todo este tema que se dio, en realidad lamentablemente se dio a conocer como si no hubiera pasado antes, por esas amenazas que le hicieron a Messi, y ahí saltó todo el tema mediáticamente. Pero evidentemente hay algo que viene de hace mucho tiempo y es subterráneo, ¿no? ¿Qué tal, Juan Pablo? Aquí estamos en Periodismo y Movimiento, las compañeras, los compañeros. ¿Qué nos podés contar y cómo está viviéndose allí en Rosario esta situación? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Se está viviendo con mucha preocupación. No es un tema nuevo. Hace tiempo que lamentablemente Rosario está en los medios de todo el país por la situación de la violencia, de las bandas de narcotráfico, del dato de muertos, asesinados que tiene la ciudad y la región. Realmente es una situación preocupante. Doy un dato, la tasa de homicidios en Rosario ya casi multiplica por 6 la media nacional. Bueno, es un dato indiscutible de una situación preocupante, grave. Y bueno, como bien decías, esta realidad que no es nueva y que se viene manejando en los medios nacionales, pegó un salto y tomó incluso trascendencia internacional con la amenaza y con las balaceras al supermercado de la familia de la mujer de Messi, ¿no? Y eso sí, y fue un nuevo estallido, nueva presencia en todos los medios, gobernadores yendo a Buenos Aires, Aníbal Fernández diciendo las barbaridades que nos tiene acostumbrados del Ministerio de Seguridad de la Nación, y bueno, y lo que pasó después, creo yo, es aún bastante más grave. Porque tiene que ver con lo que pasó este fin de semana último, el día sábado a la noche, ya no sé si eran los primeros minutos del domingo, hubo una terrible balacera en barrio Los Pumitas. Es un barrio muy muy pobre, la zona de Palmeranero, sobre todo de la comunidad Cuom, que está instalada ahí. 4 niños jugando en la vereda, 11, 12, 13 y 2 años, recibieron una ráfaga de ametralladora. Uno de los chiquitos, Maxi, de 11 años, falleció. Otro chiquito que estaba grave ya está mejor. Y los otros dos chiquitos también recibieron balazos, están fuera de peligro, ¿no? Eso fue el sábado pasado la noche, y el domingo hubo una balacera, 15 balazos, a una escuela en zona sur, Rosario, en barrio La Tablada. Creo que a 50 metros hay un puesto de gendarmería, digo, para que nos ubiquemos. Fueron 15 balazos que atravesaron las dos puertas de la escuela, un pizarrón que estaba ahí, y dejaron un mensaje mafioso por debajo de la puerta. Bueno, realmente una situación muy grave. Siguiendo con el relato, el lunes, que estuvimos participando en el velorio de este chiquito junto con toda la comunidad de la escuela, y cuando volvieron los familiares del cementerio, se armó una especie de pueblada y fueron a destruir los dos búnkers que funcionan ahí, donde todo el mundo sabe que funcionan desde siempre, y bueno, eso generó también presencia policial, cantidad de amenazas. Bueno, muy convulsionado todo, muy preocupante. No aparecen a esta altura para nada la respuesta de la seguridad, ¿no? Bien, nuestro compañero polaco te quiere hacer una consulta, Juan Pablo. Dale, cómo no. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Mirá, estamos tratando de seguir, más allá de la conmoción que hay, de la situación profunda que hace años sabemos que sucede en Rosario. ¿Cómo se resuelve esto, no es cierto? ¿Cuál es la...? Porque el gobierno no deja de mandar policías, gendarmes, ahora el ejército, y hay voces en el propio Santa Fe que están pidiendo que se rastree a través de los bancos, digamos, el lavado de dinero, como se puede decir, o de alguna manera que frenen la circulación de dinero para terminar con el narcotráfico. Y por otro lado, también hay organizaciones sociales y distintas referencias que están hablando de la legalización de ciertas drogas como mecanismo de golpear el narcotráfico. Ante estas dos posturas, ¿o existe una tercera que crees que es viable para ir destrabando esta situación? No, está bien, la pregunta es fundamental, ¿no? Lamentablemente, sí, lo que escuchamos creo que fue el martes, fue el anuncio del presidente Alberto Fernández del envío de, no me acuerdo si era el número de 1.200, 1.400 nuevos miembros de Fuerza de Seguridad, ya desde ayer empezaron a llegar a Rosario, y el envío a Reynoso seguido del Ejército, en principio, para hacer tareas en los barrios. La verdad que, a ver, hay un dato que es insoslayable. Esta respuesta de más policías, más fuerzas federales, más patrulleros, más armas, más equipos sofisticados, es la respuesta que vienen dando hace 15 años. Y lo que ha pasado de hace 15 años para acá es que la situación no para de agravarse. O sea, ¿por qué vamos a pensar que la misma respuesta que ensayaron todas estas veces y que no hizo más que fracasar, y la situación hizo más que agravarse, ahora va a funcionar? Pareciera que es casi la falta más elemental de sentido común, ¿no? ¿Por qué insistís con una respuesta que no sirve para nada? Porque eso es lo que viene pasando. Este es el octavo envío de fuerzas federales en estos 12, 14 años. ¿No? Entonces digo, che, a ver, ¿alguien toma nota que el resultado no es el esperado? ¿Por qué insistimos con la misma receta? Digamos, ¿alguien tiene duda en Santa Fe que la policía santafesina es parte del principal del problema y no de la solución? Todas las bandas narcos en Santa Fe son bandas narcopoliciales. La policía santafesina es un agente principal del negocio de la droga, sino el número uno. De eso no hay ninguna duda. Entonces, no hay duda del entramado de sectores de la política, y en particular del peronismo con el narcotráfico, de sectores del Poder Judicial, de altas jerarquías policiales. O sea, el que sigue un poquito los medios puede ver cómo cada uno de los jefes policiales de drogas peligrosas termina con un proceso. Porque son parte del negocio. Ni que hablar todo el entramado que hay en el servicio penitenciario, que hace que los dirigentes de las bandas siguen desde la cárcel, evidentemente con facilidades que le permiten, dirigiendo los procesos y las bandas de drogas desde ahí, y les ponen, es medio casi gracioso, a Cantero y a otro de los principales dirigentes de estas bandas, estando presos, los vuelven a procesar por hechos cometidos mientras están presos y le agregan nuevos años de condena, ya no le va a alcanzar ni dos o tres vidas para cumplir los años de condena que tienen. Y siguen cometiendo delitos, y siguen dirigiendo las bandas, y siguen mandando a asesinar gente. Entonces, digo, o nos hacemos cargo en serio de eso, o la situación no va a ser más que empeorar. La verdad que yo quiero insistir con esto del envío del ejército, que por ahora va para esto. Yo tengo una expresión que me parece a mí que es muy gráfica, y es que México es un espejo que adelanta, ¿no? México de alguna manera nos va marcando el camino, y yo conocí bastante la realidad del fenómeno narco en México cuando fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, incluso estuvimos con familiares que estuvieron acá. Lo único que falta, que fue lo que el salto tremendo que pegó el fenómeno narco y la violencia en México, fue cuando incorporaron al ejército a combatir a las bandas. A partir de ahí, la violencia y el narcotráfico creció en México de manera exponencial. Hoy, el ejército federal en México es el principal responsable del negocio de la droga. O sea, si no tomamos esas alertas, si creemos que vamos a tener un ejército, una gendarmería impoluta, que van a acabar con el problema de la droga, nos equivocamos de punta a punta. Entonces lo que hace falta son respuestas políticas, lo que hace falta es que el poder político sea a cargo de la situación. Hay que correr a los responsables policiales o militares de esto, tiene que manejar la seguridad y la lucha contra la droga, sectores del poder político. Juan Carlos, sí. Daniel, creo que te quería hacer una pregunta también. Dale. Sí, Juan Pablo, ¿qué tal? Te quería Te quería preguntar, en la misma línea que vos estuviste hablando ahora, estamos ante una suerte de descomposición del aparato estatal frente a este problema. Desde el Servicio Penitenciario Federal, que le provee los celulares en las cárceles, la policía de Santa Fe ya lo desarrollaste, ni hablar, un cierto senador Traferri que parece que hasta los políticos de los otros partidos se movieron para salvarlo, es un factor de crisis que me parece que excede el fenómeno del narcotráfico y excede el espacio de Santa Fe, que es un aparato del Estado resquebrajado y sin respuesta ante ningún problema realmente fundamental. No sé qué te parece a vos. Sí, Daniel, me parece que es más o menos por ahí. Estamos en este proceso. Lo que vos traías del senador Traferri, que es una figura muy fuerte del peronismo de acá de Santa Fe, es el histórico senador del departamento de San Lorenzo. Para que se conozca también, San Lorenzo, en San Lorenzo hay puertos muy importantes, hay mucho dinero que circula ahí, porque también por ahí se va buena parte de la cosecha, de grandes plantas aceiteras, etcétera. Hay mucha plata ahí y los puertos implican mucha circulación de droga. Bueno, todo eso desde hace mucho tiempo se sabe que lo maneja el senador Traferri, una figura importante del PJ santafesino. Pero que este senador fue denunciado por un empresario que fue detenido por sus negocios con la droga, con el juego clandestino, con una cantidad de situaciones, y este empresario en el juicio denunció claramente y con precisión las complicidades de Traferri en todo esto, junto con también con fiscales importantes del aparato del Poder Judicial. Y bueno, sobre los fiscales se pudo avanzar, pero sobre Traferri no, porque contó con la impunidad que le garantizaron sus pares en el Senado, incluso de distintos partidos, que votaron su inmunidad como senador para hacerse cargo de las denuncias puntuales que hacían sobre él, con pruebas concretas, empresarios vinculados con el negocio narco y el juego clandestino. Bueno, de eso estamos hablando, de esa situación en donde aparato del PJ, gobierno provincial, aparato del Poder Judicial y ni que hablar la policía santafesina son claramente parte del delito, y bueno, la calle está en manos de ellos y es muy difícil avanzar. Y también quiero ser claro, en principio todos los grandes partidos se mueven con la misma música. Digo, Puyaro, que es hoy un candidato, muy posiblemente uno de los candidatos que está mejor instalado para ser gobernador en representación de Juntos por el Cambio, fue ministro de Seguridad en la anterior gestión del Frente Progresista, el ex histórico del Partido Radical. Claramente tiene vinculaciones con distintas bandas de comisarios, etcétera. Y lo único que, digamos, los partidos principales acá lo que juegan es simplemente a que siga esta situación, así lo que hace la gente es buscar el cambio y votar a la oposición. Así ganó el peronismo denunciando el narcosocialismo y diciendo que ellos iban a instalar paz y orden. Y lo hizo contando los muertos en la gestión socialista. Bueno, ahora la oposición, que significa en Juntos por el Cambio, en un frente más grande, que hablan de frente, va a incluir no solo a los partidos de Juntos por el Cambio, o sea, al PRO, va a incluir ahora a todo el radicalismo y al socialismo, lo que están haciendo es alentando a que todo esto siga así este salto de la crisis de la violencia lo que hace es pavimentarles el camino al triunfo electoral. Es de una irresponsabilidad muy grande en el mejor de los casos, o de una complicidad muy profunda en el peor, y en esa situación estamos padeciendo los santafesinos y los santafesinos. Juan Casiero, te quería hacer un comentario. Recién dijiste algo que un poco me redondea el pie, ¿no? Lo de la complicidad. Evidentemente los estados provinciales, municipales, nacionales, las policías de todo tipo y tamaño son copartícipes necesarios, ¿no? Porque sin ellos sería imposible pensar la escala de estos delitos, ¿no? Yo te lo pregunto porque realmente ya se vislumbra que van a modificar la ley de defensa nacional, y el solo hecho de pensar que mandan a los militares como si fuera la solución ya es inquietante, ¿no? Más allá del aspecto legal, políticamente es nefasto, ¿no? Porque volvemos a una militarización de la sociedad. ¿Vos pensás que todo esto puede tener que ver con la necesidad siempre de los estados represores de crear la figura del enemigo interior, y en este caso se inventa el fetiche de la droga, de los narcos, no porque no existan, sino porque se los usa justamente para poder militarizar la sociedad, y creo que el ejemplo de Bukele es bastante ilustrativo en el sentido, ¿no? Sí, es probable que haya algo de eso. Yo creo que esta idea de la de incorporación del ejército en la batalla contra la droga es muy probable que esté operada desde los Estados Unidos, que es desde donde se operó la incorporación en el gobierno de Felipe Calderón del ejército en México, y sin duda ahí también hay una apuesta a una militarización que tenga que ver con el control social y con la necesidad de generar un enemigo interno. Me parece que es una hipótesis que tenemos que manejar, que es parte de esto. A ver, no por nada Patricia Bullrich es una abanderada de esta política, ¿no? Entonces ahí son vínculos con la embajada, vínculos con la DEA y la apuesta a construir un enemigo interno que permita también el control social en lugares donde, bueno, sin duda hay, vamos a reivindicar eso de Rosario, que estamos hablando mal de la cosa, de mucha organización popular, también hay mucha organización obrera, mucha tradición, bueno, no por nada, ahí es también uno de los lugares donde más se está desarrollando, alentado por algunos sectores del narcotráfico, y donde se alientan ahora como respuesta siempre las políticas represivas. Entonces vuelvo al comienzo. Che, las políticas represivas no hacen más que fracasar. ¿Por qué insistir con esas políticas? ¿Por qué no pensar otra política en los barrios? ¿Por qué no pensar fortalecer las propuestas y las salidas para los jóvenes en cada uno de estos lugares? ¿Por qué no alentar que cada barrio esté como tiene que estar? ¿Por qué no alentar que haya la posibilidad de trabajo estable? ¿Por qué no pensar que en los barrios esos, los más desprotegidos, tienen que estar las mejores escuelas y no las peores? Bueno, me parece que hay que pensar y tratar de construir algunas salidas que tengan que ver con eso y que sean una alternativa a la salida represiva, ¿no? Porque si no, por ahí a veces nos quedamos solamente cuestionando las políticas oficiales y sin planteos que hacen falta para que, bueno, un sector de la población se pueda apropiar. Ahora, yo quiero decir esto también, sí. Esta idea de, a ver, la gente de los barrios no come vidrio. O sea, la gente ve que los narcos y la policía son la misma cosa. La gente ha visto y ha padecido. Entonces, hay una cosa por ahí medio bipolar de a veces quiero más seguridad y garantizar más policía, y después sé quiénes son estos turros y sé que son parte del negocio. Bueno, me parece que sobre eso hay que cabalgar para pensar la política y para construir alternativas que no es nada fácil. Bien, Juan Pablo, hablábamos con Juan Pablo Cacielo, secretario general de AMSAFER Rosario, del gremio docente. Te agradecemos este informe, porque fue un informe lo que vos distes. Vamos a seguirlo el tema, porque lamentablemente va a seguir el tema por un tiempo largo, y cuando necesitemos que nos des un panorama nuevamente de cómo está allí, te vamos a llamar. Te agradecemos enormemente, Juan Pablo, la conversación. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches.